soy un loco más, ya de solo me quiero borrar. No era motivo para estar acá, perdido y dopado en esta oscuridad. Y ahora ya entiendo, soy un loco más, tirado y solo me quiero borrar. No existe salida ni oportunidad, locura y la cura todo muere acá. ¿Qué pasa con las palmas arriba? Ya entiendo, soy un loco más, tirado y solo me quiere borrar. No era motivo para estar acá.